Adormécete, mi niño, y adormécete, mi niño, antes que venga la mora. Porque anda de casa en casa, porque anda de casa en casa, por saber que niño llora. Duérmete, niño angelito, duérmete, niño angelito, si te quieres adormecer. Los angelitos del cielo, los angelitos del cielo, todos te vienen a ver. No, niño, ro.